Hola, hijos de puta. No, no es un vídeo de compras. Esto es Come con Hoz, cabrones. Bueno, ahora en serio, ya, Come con Hoz, ¿no? ¿Qué vamos a presentar hoy? ¿Qué vamos a presentar? Pues vamos a presentar Hamburguesas. Hamburguesas. Y encima en un momento en el que Además, esto estamos grabando con hambre, ¿vale? son casi las 9. Tenemos mucha hambre. Hace mucho que no comemos una. Bueno, no tanto. Pero Bueno, nunca no, son una desde el mala. año pasado. Chiste, cuñado. Nunca sobran las hamburguesas tochas en nuestra alimentación. No, a mí me deberían sobrar un poco más por aquello de. Pero bueno, nunca pero sobran. una de vez en cuando. Nunca son. No, de vez en cuando, más de Bueno, vamos a hablar de dos sitios que. Ojo, en Alicante. Tenéis Sí, que bueno, ir. uno en Alicante y otro en un pueblecito de Alicante. Novelda, sí, pero vamos. En Alicante. Media horita en coche, estáis ahí. La vida de la hamburguesa está Y además os comentaremos un plan muy interesante respecto a eso. Sí, Porque un plan pilla de paso. combinable con una de ellas. Efectivamente. Pero bueno, vamos a hablar de la primera de ellas, que está en el centro de Alicante. La dirección La sale por aquí. dirección sale por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, el caso es que Está cerca del mercado central. sí, bastante cerquita. Pleno centro. Un pasito, 5 minutos. Y sinceramente, la primera impresión fue buena. Sí, a ver, ¿Vale? todo viene de un Porque folleto. hemos ido 2 veces. Sí, un folleto que consigues tú de no sé dónde, las mejores hamburguesas de Alicante. Sí, de Facebook, un amigo comparte las 6 mejores hamburguesas de Alicante. Y yo, Y hemos de decir que de esa lista ya hemos probado otro más. creo que 2 o 3, o sea, entre las 6 que había, creo que hemos probado la mitad. Casi. Creo, no sé, corre. Ya hablaremos de una de estas en otro capítulo. Sí, el caso de Big Boy. A mí el nombre me suena porque es hay una franquicia en Estados Unidos que se llama así, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Y dije yo, bueno, esto hay que probarlo. Si son las 6 mejores de Alicante, habrá que ponerlas a prueba. Y bueno. A ver, la gracia era que ponía que todo hecho a mano. Todo muy jugoso, las fotos que obviamente te llaman, son las fotos. Lo que pasa con este tipo de sitios es que tú ves las fotos y no es como las del Burger King o el McDonald's, que ves ahí las fotos y dices, hostia. Y después ves el cartón como el Nintendo Labo. Claro, tú dices, tiene buena pinta, pero sabes que cuando vas a un sitio esto de comida rápida, pues luego el aspecto no se Sí, o parece sea. en nada a lo que te venden. Aquí sí. Efectivamente. Aquí sí. Aquí, de hecho, incluso puede tener mejor aspecto que la foto. Sí. Si se le ocurre al tío, pues. Según el día, vale. Y primerito día que vamos. Fuimos un sábado noche Sábado a cenar. noche. Bueno, los tíos miraban así y me han dicho, hostia, venís con hambre, ¿eh? Y yo, sí, bueno, Sí. no, os podéis sentar aquí. Nos sentamos. Bueno, ¿habéis venido alguna vez? No. Y ahí empieza el. A ver, esto es un punto que ya depende del comensal, pues puede que te Depende guste de. más o Sí. menos. A ver, es un detalle. Pero que si ves que el tío te está masticando el aire, date prisa, ¿sabes? Date vida. A ver, lo que ocurre es lo siguiente, básicamente ellos te explican cómo trabajan, de dónde vienen sus carnes, cómo las Te trabajan. cuentan hasta de cómo la ganadera se follaba al abuelo mientras la vaca era ordeñada, ¿vale? O sea. A ver, te explican con todo lujo de detalles cómo se gestiona la carne, desde que está el animal ahí hasta que entra en tu boca, ¿De ¿vale? cómo se la folla el toro? Yo lo veo bien, o sea. ¿De cómo se la folla el toro? No, a ver. Lo que pasa es que Pero sí, a ver, a está mí bien, me está daba bien. más igual ese tipo de cosas. Igual cuando tenga A ver, 20 años más. es un detalle de eso de cuando tienes 50 años que dices, oh, me interesan estas cosas porque voy a apuntarlo en mi lista de cosas que me importan una puta mierda. Oh, bien, gracias. A ver. Pues queda guay, ¿sabes? Queda guay y todas esas mierdas. Y está bastante bien, Es pero una teníamos seña hambre. de identidad del local. Sí. Porque por lo que tengo entendido, le he preguntado a más gente que está ahí y me ha dicho exactamente lo mismo, que un poco turras en ese sentido. Que una cosa, está bien que te lo cuenten, pero también, o sea, se puede resumir. Sí, a ver, lo dicho, ya la segunda vez cuando fuimos ya conocíamos el tema y toda esa parte Sí. se la saltaron, ¿vale? Que también es verdad que estamos nosotros hablando de que se puede resumir, pero después hacemos podcast de 4 o 5 horas. Eso es verdad. A ver, la cuestión es A lo que. mejor no se lo hemos más indicado para hablar. No. Bueno, A mí perdón. personalmente, la cuestión es que como ahora tenía mucha hambre y yo quería cenar ya, y claro, yo con leerme la carta y ver lo que pone ahí ya me basta, ¿no? Elijo sí, una o elijo la otra. La carta te hace un buen resumen. Yo agradezco toda la explicación que nos dio, sinceramente, pero a mí personalmente yo soy más de ir directo a lo que voy. Yo, ¿vale? Yo es que estaba mirando a la tía. Yo. Y por otro lado, sí que entiendo que haya gente a quien le guste que le expliquen todo esto, que le cuente cómo trabajan, cómo tal. Y a ver, que en realidad tienen razón, es decir, lo que te cuentan es cierto. O sea, te estaba. Y también hay que decir, por otro lado, que a mí me puso los dientes muy largos. Porque nos estuvo diciendo las salsas que hacían, cómo las hacían, cómo metían los trocitos de bacon dentro de la carne, cómo lo hacían. Se lo he probado yo, Carla. O sea, la verdad es que la presentación te pone los dientes largos. Si ya ibas con los dientes largos, pues si ibas por aquí, pues te los pones por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que está bien, pero lo dicho, yo quiero acción rápida. Yo quería ya la vida. Y bueno, hablando de la carta, ¿vale? Hay bastante... Es como un restaurante más tipo americano, ¿vale? Sí, hay varias hamburguesas, también tienen bocadillos. Y sándwiches creo que había... Me parece que sí. No me acuerdo, ¿vale? De la carta entera, no me acuerdo. Un montón de tipos de salsa, las hamburguesas tienen los nombres que van acordes a un poco... Pues esta es de Nueva Orleans, esta es basada en la hamburguesa que salía en Pulp Fiction. En Pulp Fiction, la cajuna. Eso es. Ahora, hace poco he leído que han hecho un bocadillo de historias corrientes. Pues mira. El bocadillo albóndigas o algo así, ¿vale? Que sale ahí, un bocadillo mortal o algo así le llaman. Hacen unos cuantos, hacen detalles de ese estilo, ¿no? Son cosas así como basadas en algo, digamos, de la cultura americana. Pero el tema es ese, tú al final tienes hamburguesas y la verdad es que muchas tienen cosas que no son las típicas. Sí, por ejemplo, la que nos pedimos nosotros, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre. Efectivamente. Es que hace muchísimo. Sí, y vamos en manga corta. Sí, era verano. Por eso. Y bueno, pero el caso es que la hamburguesa llevaba setas portobelo. O sea, y estaban que te cagas. O sea, ya estáis viendo. A ver, normalmente pues yo no le pongo setas a la hamburguesa, pero oye, están muy buenas. El caso, vamos poniendo fotos, como siempre, ya lo sabéis, va saliendo por aquí fotitos. Aparte de la hamburguesa que tenía una pinta cojonuda, ese queso ahí chorreante, hamburguesa que casi no te cabe en la boca y tienes que comer, o sea, de esto que se te deshace de lo blandita y lo buena que está. De esta que te... A mí me dio, la primera, me dio un tirón aquí de abrir la boca de por ansias, por gilipollas. El pan súper jugosito, o sea, y blandito, sí, calentito, está que te cagas, o sea... Las patatas fritas que vienen acompañando son patatas naturales cortadas por ellos y fritas, pero... Cortada en... No la típica patata frita, digamos, congelada, ni de formato stick. En bastón, no, o sea, era en... Gajo. No, gajo lámina, coño. Sí. Formato lámina, formato patata frita, vamos. Sí. Y nada, o sea, espectacular, o sea, el problema está en que te tiras más tiempo escuchando la explicación y esperando que te la traigan a lo que te dura la hamburguesa en sí, porque fue súper rápido. Sí. O sea, el momento en el que te la pones en la boca empiezas, Dios, es que esto está... Es que, o sea, no quieres que termine, ahí es donde me vino a mí a la mente la frase esta de me voy a poner traje para cagar esto, ¿sabes? O sea, está muy, muy buena, la verdad. O sea, estaba deseando coger la corbata al día siguiente, porque... Ese fue nuestro primer paso por el sitio, salimos muy contentos y tal. Y luego volvimos una segunda vez, esta vez para comer entre semana, día... Sí, porque hicieron una oferta, te salía... Ponía entrante, más bebida, más la hamburguesa, elegir, más tal. Y salía todo por poco más de 10 euros. Y dices, hostia, pues entonces hay que ir, hay que aprovechar. Pero ahí está el pequeño fallo, al menos de ese día, ¿no? Llegamos, resulta que entrante no era el entrante que tú quisieras, era una puta ensalada del día. Y no lo especificaba en la página web ni en ningún lado. Ni en el Facebook ni nada, no lo especificaba, ¿vale? Y bueno, a ver, que la ensalada, mala no estaba, pero era una ensalada, ¿verdad? No jodas, que era una ensalada que llevaba mandarina, tío. Hostia, es verdad. A ver, que había mandarina, pues pa postre o para merendar, pues bien. Era un poco exótica también, ¿vale? O sea, no jodas, tío, mandarina. En caso, que muchos dirán, pues si es que no entienden de cocina y tal, pues lo voy a entender. Yo lo que entiendo es que quiero comer. Y claro, ya la primera desilusión es esa, que no era el entrante que tú querías, que era una ensalada. Claro, íbamos pensando ahí en unos fingers, alica de pollo, unos nuggets, algo así más jugosito. Unos nuggets con salsa chula, yo qué sé. Más carnosa. Algo de animal muerto. Básicamente. Del que no quiero saber su historia. No, no quiero saber su historia, que me da pena comérmelo. Ninguna. El caso. Que tampoco entraban todas las hamburguesas de la carta. Yo iba con la idea de pedirme la Big Kahuna. Y dices, que tiene pinta de ser la más tocha, ¿vale? Que un día normal, yo me leí la carta, un día normal te cuesta 16 pavos. Sí, estamos hablando de que oscila el precio de la hamburguesa, puedes salir cenado de ahí por unos 15, 18 pavos, ¿vale? Sí, o sea, con tu bebida, tu hamburguesa. No es algo barato, pero. Pero la hamburguesa es una cosa seria, ¿vale? Sí. Merece la pena. Y claro, no entraban todas, ¿no? Entonces, no sé si acabamos pidiendo la misma o una muy parecida. Una más parecida, porque yo la recuerdo que no estaba tan exquisita como la primera vez, ¿vale? Era un alto nivel, obviamente es una hamburguesa superior a la media respecto a la cadena de comida rápida o algo un poquito mejor como pueda ser un TGV, o por ejemplo, para mí, yo prefiero mil veces... para mí, por ejemplo, una cadena como Foster Hollywood me parece una auténtica basura. He probado varios, poquitas veces, sinceramente, yo, pero diferentes. El Foster creo que solo he ido una o dos veces. Yo he ido dos, tres veces en toda mi vida, tanto aquí como una vez que me pidió en Madrid como tal. Me sobra. Misma puta mierda, carísimo, precisamente probando las hamburguesas, no tienen nada, no me gustan, no valen lo que te piden por esas hamburguesas. Aquí por lo menos lo que... Esa hamburguesa hasta ese día, que no estaban tan iluminos como el primero, era una hamburguesa superior a la media, pero sí. El primer día les salió mejor, ¿vale? Sí. Simplemente para mí... Yo creo que como no nos dejamos de contar la historia, pues lo que daba el sabor era la historia, ¿no? Ahí la emoción. A ver, le dijimos que sí, que ya habíamos estado, sí, ya conocemos tan... Un poco hicimos alusión a que ya, ya veníamos... en la puta boca. A ver, con todo. A ver, con respeto, pero que... Sí, no... Simplemente eso. Y bueno, también las patatas y... Que se cae esa puta boca que me ha hecho gracia. No, a ver, simplemente yo preguntaría antes, os cuento un poquito cómo trabajamos, no sé qué, tal. Hay a quien no le puede gustar eso, simplemente. No, con todo el respeto del mundo. No, a mí... No lo veo mal, o sea, a mí me gusta, pero una vez. Y ya como era el... No. Luego ya... Si vuelvo, pues... ¿Cómo lo va a contar? Es que, ocho. Dame la comida y ya... Claro, mierda. Y el tema es ese, Big Boy para Big mí, Boy. De las mejores hamburguesas de Alicante, por encima de sí, la media, como ya hemos dicho. Bien. Pero no la mejor. Pero no la mejor, efectivamente. Porque hemos estado ya en varios sitios después de ese y hemos probado cosas... Y hay gente que la chorra la saca y la refriega. Vale, vamos a decir el nombre, algún día os hablaremos de Tribeca, ¿vale? Es otro sitio en el que también tienen unas hamburguesas que... Yo me voy para allá ahora mismo. Y no hemos estado. No me ha dado, vete. Se está gestando. Esto no sé cuándo coño lo vaya a ver. Y yo no lo volveré a ver en mi puta vida. Pero que sepáis que de este vídeo puede ser que acabemos cenando hamburguesas. Ya veremos. El caso está en que Tribeca es un punto superior, obviamente, a Big Boy. Y todavía no hemos probado el Goico Grill. Todavía no hemos ido. No hemos ido al Goico Grill o al Charlie's. Al Charlie's. Pero sí que hemos estado en un sitio que además fue... como diría un plan improvisado. Un melocotonazo. Fue un melocotonazo de miedo. O sea, cuidado. O sea, fue un día genial. ¿Vale? Fue un día de estos redondos que nos fuimos primero a la Universidad de Alicante, que hacían el Retro Alicante. O sea, estamos hablando ya de algo que pasó hace dos meses, tres. Sí, creo que fue en septiembre-octubre, imagínate. Pues flipa. Echamos no, sábado tarde en el Retro Alicante. Sábado tarde allí, vimos al Calvo Gamer, nos reímos un huevo, porque nos hacen gracia, ¿vale? Luego el sábado... Ese mismo día, o sea, fue salir de ahí... Los sábados abre Arcade Vintage, ¿vale? La asociación Retro Alicante. Ahí todavía no abría todos los sábados. No. Pero ahora sí, tenéis que ir, hijos de puta. Y empalmamos Retro Alicante con Arcade Vintage en P3. Y cuando acabamos a las 10 dijimos, hostia, vamos a cenar a algún lado por aquí. Y saco el móvil y digo, Google, cenar barato. No busqué nada en particular. ¿Y de las primeras opciones? Y de las primeras opciones, La Oveja Negra en Novelda. Y digo, no nos cuesta nada, vamos para allá. O sea, primero miramos y tal. Vimos las fotos. Ya está bien, ¿vale? Un bar normal con sus cositas de noche, pues sus hamburguesas, sus bocatas, sus tal. bar de pueblo, así un poquito más presentado, ¿no? Pero bar sí. de pueblo. Y total, que llegamos allí, vemos la carta, empezamos a ver... Llegamos allí, lo primero, prácticamente no había sitio, nos tocó comer en la barra. Sí. Sábado noche también a las 10 y pico ya. También es normal, ¿no? Pero, joder, yo qué sé, para ser un... Pero en la barra, pero bien, ¿eh? Estuvimos bastante a nuestra bola, a nuestra zona. Bola, No estábamos aturullados, ¿sabes? No es esto de comer en barra que yo lo asocio a decir, joder, en la barra. Sí, no, estábamos cómodos. Vale, en nuestra silla, con la barra amplia, espacio para... poner tus cosas bien, sin chocarte con el de al lado, o sea... Que también me acuerdo que aparte de la hamburguesa de la que vamos a hablar, también pillamos una tapa... Una, no me acuerdo qué tapas cogimos, pero vamos, una ración también de patatas grande con bacon y queso que estaba como Dios... Sí. El caso, empezamos a ver la carta. Bueno, precios, tal... Y decíamos, hostia, como de lo que prometen aquí, esto puede ser un melocotonazo de miedo. Un melocotonazo, wow. Y lo fue. Y tanto lo fue, o sea, la carta, había una hamburguesa que ponía que era la más tocha, creo que eran 300 gramos, 300 y pico, no sé, algo así. Y claro, pone carne, tener Black Angus, vale. Empiezas a ver nombres de estos raros que dices, hostia, esto lleva mucha cosa. Category, ¿no? Esto. El clásico este de retiro, tal. Venga, a ver. Y yo el primero. Tráeme esta hamburguesa. Trajeron cuatro, todos se apuntaron ahí al... Y le preguntamos un poco al pavo y dice, sí, es una cosa tal, es una cosa grande. Un tamaño bueno, un tamaño de una mano no lo coges. No, ni te cabe en la boca. Y bueno, el caso es que lo primero la tapa esa, el que vino ya hemos dicho, de puta madre las patatas sí. tal, con eso ya estábamos echando líquido por abajo. Sí, sí, pero ya cuando viene la presentación... En una plaquita de estas de piedra, sí. Con sus patatas a un lado. Patatas del mismo estilo del Big Boy, sí. Patatas cortaditas. Patatas naturales, nada congeladas ni nada, ¿vale? Y vemos esto. Lo que estáis viendo, ¿vale? Que nosotros ya desde ese momento lo bautizamos como... La puñalada. La puñalada, ¿vale? O sea... Porque es una puta hamburguesa con un puto cuchillo, ¿sabes? De estos de... Totalmente apuñalada. Dices, cabrón, Dios. Y claro, tú lo ves, ves el quesito por ahí chorreando, ves toda la carne súper jugosa. Es el pan, que el pan no era el típico pan tampoco, no, ni la hamburguesa ni nada. Era pan un poquito más consistente, era... Pan de que lo habían traído del día, vamos, sí, pan sí. bueno. El cuchillo se notaba que era también bueno. El cuchillo era bueno, sí, no era de los chinos. A ver, el cuchillo obviamente te lo traen así apuñalado. Para que cortes la hamburguesa y te sea más fácil, lo que pasa es que nosotros somos unos animales, quitamos el cuchillo y venga la hamburguesa sí, para adentro. Básicamente. Y para mí desde el primer bocado, o sea, fue, y lo puedo decir ya, la o sea, mejor hamburguesa. A mí me llegó, lo que viene a ser la gotita me llegó hasta la rodilla, ¿vale? O sea, no se ha visto porque me he puesto para el otro lado, pero hasta la puta rodilla. O sea, la hamburguesa y todo nos costó tiradísimo de precio porque fue una cosa que, sinceramente, no llegó... Google cumplió. Con la hamburguesa... 12, 13 euros fueron. Las tapas que pedimos, porque pedimos... Fueron varias. Pedimos, aparte de las patatas con queso y bacon y todo esto, ¿no? No me acuerdo qué más pedimos, pero pedimos más tapas. Bueno, aparte de esas tapas, o sea, aparte de la hamburguesa, las tapas y tal... Bebida, tal. Bebida. De hecho, yo creo que pedí incluso dos bebidas. Creo que no llegó a 15 euros por cabeza. No. Estuvo tiradísimo. Y ya digo, la hamburguesa es la mejor hamburguesa que he probado yo. Hasta el momento. En mi puta vida. O sea, solo hemos ido una vez. Y pronto probablemente volvamos a hacer lo dicho. La sesión esa de Arcade Vintage, que abre todos los sábados en P3, y luego salir y irte a la Oveja Negra, que está en Novelda, pillar la baja de Alicante. Es que eso es el combo ganador. Es un sábado de lo de miedo, de lo botonazo de miedo. Que llegas a tu casa y dices, ¿qué hago? Tumbarte y disfrutar de la vida. Me apuñado aquí mismo. Que, o sea, si te mueres, te vas a morir ya con todo hecho. No vas a necesitar nada en tu puta vida ya. Vamos a decir una pequeña anécdota, ¿vale? En la Oveja Negra. A ver, uno de los camareros. Es gente joven. De majo. O sea, de intentar ser majo. Llegó a ponerse un poquito más así. A ver, a mí no me... A mí porque no me tampoco focalizó en mí, digamos, exactamente, los comentarios. Focalizó en Diego. ¿Por qué? Eran los comentarios, porque claro, veníamos, Diego iba con camiseta de Dragon Ball, el otro no sé qué, y comentando cosas, pues el tío te comentaba, ¿no? Porque sí, el tío estaba ahí en barra y... ¿cómo? Y claro, nos veía comer la hamburguesa, todos callados, y dije, ¿qué? ¿Vaya a poder con ella? O sea, en plan, todo bien, me alegro, no sé qué, que os esté gustando, no sé qué. Que sea, vale, que eso está guay, ¿vale? Eso es un trato guay, pero... Pero fue un tipo... Pero en su justa medida, ya cuando pero haces fue, de más... Fue una cosa diferente, fue una cosa de acercamiento con el cliente, digamos, que se notaba el chaval un poco novato, vamos a decir. Sí. Que yo no lo vi mal, pero... Simplemente... Es lo que te estoy diciendo, o sea, que sí, yo qué sé. Pero, por ejemplo, a tu cuñado eso, pues le saturó bastante desde el primer momento. Sí. ¿Vale? A mí es una cosa que... Me da, es que me la suda, yo estaba comiendo y me la suda. Estamos en nuestra bola y coño, yo creo que también que le digas, y además cuando se nota que es de verdad, que lo han hecho de puta madre y que... Porque sí, nos lo preguntó y se lo dice, digo, esta es la mejor hamburguesa que he probado nunca. O sea, y el tío, hostia, tal, muchas gracias, no sé qué. Eso mola, ¿no? Pero también entiendo que por otro lado el tío insistió varias veces... Que sí, que sí. En eso, y yo... Yo te digo que... A mí me da más igual, pero tanto, puedo entender tampoco, a quién le... A mí me la suda, yo estaba comiendo y tú me puedes hablar todo lo que quieras, que digo, claro, poco menos, hijo, habla, a mí me la suda, no tengo que hacer ningún puto caso. El caso, llegó el momento de la despedida, pagamos, tal, todo muy bien, y el señor Soli, pues sale por las puertas. Me voy el primero, claro, yo digo, ya está, ya he pagado, salgo el primero, pero resulta que estos iban con un poco de retraso. Como siempre. Y en esto vamos a salir... va detrás mi cuñado, y detrás de mi cuñado iba Diego y iba yo. Vamos los dos a la vez, más o menos. Y vamos a ver, mi cuñado es una persona especial. O sea, no especial de que le falte un airbox, pero es especial, ¿vale? O sea, tiene su propia jerga, su propio vocabulario, su propio diccionario incluso, ¿vale? Su propio idioma, su propia idiosincrasia. La República Independiente de su cuerpo. De sus cojones. Su cojones. Como diría él, pero bueno. Entonces, pues le salió la despedida más natural que pueda tener él, que es... ¡Que te viole! O sea, fue en plan, yo salgo, gracias, hasta luego, tal... Claro, o sea... Salen como... estos detrás, venga, gracias, hasta luego. Y de pronto el otro... ¡Que te viole! ¡Que te viole! Y nos giramos, yo digo, ¿sí? Porque lo teníamos al lado. Empezamos a mirar, empezamos a descojonar. Claro, salen partidos el culo y yo me digo, ¿qué ha pasado? Y encima lo vemos a este. Pasa, te voy a reír. Pues ya está. Ya, puta risa. Todo el puto camino de vuelta a Alicante, a lágrima viva, descojonados con el que te vio. Pero que tampoco hecho, fue algo en plan. No, en plan. Despectivo, sino en plan. Pues en plan como el que. Ah, te vio, te jodas. Sí. Yo creo que fue con cariño, ¿vale? Fue con es el estómago lleno, pinchado así. Cuando empieza, no me acuerdo si era Austin Powers 2 o 3, que sale ahí el tío y dice, hola Austin Powers, ¡que te jodan! ¿Sabes? Lo dice así como, ¡que te jodan! Sí, o el los Simpson en el futuro, el que te den. Dice, hay que ver como el que te den al sustituidor, hasta luego. Pues aquí el que te viole. ¿Sabes? O sea, mejor que... Pero bueno, así fue... Fue una anécdota un tanto graciosa y... Y lo dicho, a este sitio sí que hemos ido nada más que una vez, pero lo dicho, hay que tenéis que volver, o sea, bueno, tenemos que volver, tenéis que ir. Tenéis que ir, si hay alguien que haya ido tiene que volver y nosotros volveremos, segurísimo. Y no tardando mucho. Poco más, señores. Poco más. Nos vamos a ir a cenar a algún lado, ¿vale? Lo sabía. Pues nada, que comentarnos qué os han parecido estos sitios, si iríais, sí, cuáles son los mejores sitios de hamburguesas de vuestra zona, por si alguna vez vamos por allí. Sí, y queremos, me interesa ir a Qatar. Me interesa. A Qatar, pero eso está muy lejos. Nos gustan las hamburguesas. ¿Os gustan las hamburguesas? Me gustan las hamburguesas. Pues a todos nos gustan. Pues ahora, que os violen. Eso.